mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas, como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales es su nombre. Desayunamos con Amós capítulo 4, versos 6 al 13. En estos versos leemos que el Señor castigó una y otra vez a Israel y que a pesar de que cada vez se iba agravando la mano del Señor sobre Israel, ellos no quisieron cambiar su actitud pecaminosa. Así que el Señor les dio una gran advertencia: prepárate para encontrarte con tu Dios. Y la verdad es que todos y cada una de las personas que vivimos en este planeta tendremos que encontrarnos con Dios, el juez justo. Y solo hay una manera correcta de prepararse para ese encuentro, y es creyendo en Jesús como mi Salvador y mi Señor. ¿Ya estás preparado para encontrarte con tu Creador?